けのない恋なんてつまらない、いつもハラハラドキドキさせてよ、退屈な時にも誘われちゃうのよ、悪い心が止まらない、今夜秘密のカジノにおいでよ、たまには無謀な遊びに酔いしれ、落ちてゆくような気分は慣れたら怖いよ、癖になりそうなエクスタシー、 hola, hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Este es el episodio 115, porque el anterior lo dije mal al principio. Yo soy Sócer Z y les doy la bienvenida a este podcast, que otra vez, como de costumbre digo, que va a ser corto. Y este episodio hablaré sobre videojuegos, pero sobre la era clásica de los videojuegos en los 80s, sobre todo los juegos de arcade y de una franquicia que es súper, súper, súper famosa y que fue muy, muy popular en los 80s. Me refiero a Pac-Man. Pac-Man creado por Namco. En 1982, y que bueno, nada más para resumir una historia que creo que ya la mayoría, 82, no, ese es 81, según, no, 80, que si bien recuerdo, la historia es sobre de cómo se creó Pac-Man, fue que el propio creador pues estaba buscando un nuevo juego que fuera, pues que expandiera la audiencia, el tipo de videojugadores que iban a arcade, ya que en un principio pues todos eran de disparos o de carreras o de algo así, algo, géneros de juego que eran pues muy, muy masculinos, muy preferidos por los hombres. Entonces pues quiso idear un juego que fuera más atractivo para las mujeres. Así es que ideó pues todos el entorno, el modo de juego, que es bastante simple, bastante pues intuitivo para lo que había entonces, y sobre todo muy colorido, que pues eran aspectos que esperaba agradar al público femenino. Y bueno, de alguna manera sí logró su cometido, pero fue tal el impacto de este juego que pues se volvió un fenómeno de la cultura pop de ese entonces. Pero bueno, en este caso pues hablaré de lo que pasó después de este gran boom, de este gran éxito que tuvo Pac-Man, pues creado por Namco. Pues resulta que Namco, como muchas compañías que hacían videojuegos en Japón en ese entonces, pues estaban enfocados al mercado local. No tenían ningún vínculo o filial en otros países por lo regular, sino que todo pues estaba concentrado localmente en Japón, y pues para distribuir muchos de esos juegos hacían tratos con compañías de otros países, y en este caso pues principalmente con compañías de Estados Unidos. Así fue que Pac-Man fue adaptado para el mercado internacional, y sobre todo para Norteamérica, por Bally, que después fue Bally Midway. Esta compañía pues obtuvo la licencia del juego, entonces adaptó las, de hecho recibió todo el kit o todo el pack de cómo armar las máquinas de arcade, y creó sus propias versiones de las máquinas de arcade para distribuirlas primero pues en Estados Unidos y posteriormente a muchos otros lugares en el mundo. Por ejemplo, acá en México llegaron muchas de esas máquinas de arcade de Pac-Man, y bueno, pues fue tanto el éxito que pues además de que estaba presente en muchos medios, días de televisión, días incluso música, y otro tipo de mercancía, pues obviamente los distribuidores de Pac-Man pues estaban ávidos de explotar este éxito, y pues sacar otro juego que continuara con esta popularidad de Pac-Man. Pero lo curioso es que pues en primera, como casi siempre ha sido con los arcades, pues es muy caro fabricar y vender una nueva máquina de arcade cada rato. De hecho, los propios dueños de los locales de arcade, de los centros donde ponen los arcades, pues obviamente les cuesta mucho pues ir comprando un nuevo arcade en tan poco tiempo. Entonces pues y también pues a los de Bally Midway pues les costaría mucho pues crear un nuevo arcade desde cero, o pedir a Namco que crea un arcade desde cero. Entonces llegaron como a un acuerdo con los de Namco, gracias a que se pudieron en contacto con una compañía llamada General Computer Corporation, que era reciente y que se empezó a dedicar a crear un nicho donde agarraba arcades que ya estaban probados o que ya existían, y los modificaba, los hackeaba o los modeaba para hacer nuevas versiones de los juegos ya existentes. Entonces esta compañía pues les ofreció, se puso a trabajar en el Pac-Man y un poco proyecto que ellos se tomaron, y después también pues se los ofreció a Bally Midway el hacer una, el crear a partir de lo que ya tenían de código de Pac-Man para crear un nuevo juego. Es así como nació Miss Pac-Man. Miss Pac-Man, que pues fue lanzado en, por Midway en 1982, y que de alguna manera pues fue aprobado por Namco, y pues más que nada fue presentado para el mercado internacional y de Estados Unidos principalmente, esta versión que fue de alguna manera una versión modificada de Pac-Man, pero pues basándose en el código original y en el módulo original, todo lo modificaron para presentarlo como un nuevo juego. Es así como nació Miss Pac-Man. Es algo que pues por eso en Japón muchas veces, sobre todo en esa época, pues ellos no supieron de la existencia de Miss Pac-Man. A ellos no les llegó, debido a que no fue un producto que haya sido creado por Namco directamente, sino que fue producto de la retroingeniería que hicieron en Estados Unidos del Pac-Man original. Y de aquí pues siguió los éxitos de Pac-Man, ya que Miss Pac-Man pues ofreció muy buenas mejoras a la mecánica clásica del Pac-Man. Entonces pues se resultó ser más popular que el juego original allí en los lugares donde se distribuyó este arcade. Y bueno, de aquí hubo dos caminos. Por un lado, los de Midway pues encontraron pues un nicho y quisieron seguir explotando pues esta idea de estar modeando el arcade original para crear nuevas versiones de Pac-Man. Es así que pues empezaron a producir varias versiones por su cuenta de secuelas entre comillas de Pac-Man. ¿Por qué entre comillas? Porque Namco no estaba enterada de ellas y no los había aprobado. Entonces empezaron a sacar secuelas que no estaban aprobadas por Namco. Así fue que, por ejemplo, primero salió Pac-Man Plus, que fue pues una versión modificada de Pac-Man muy, muy básica, donde cambiaban el laberinto y el color del laberinto, algunos aspectos estéticos de los fantasmas, y cambiaban las frutas por otro tipo de cosas, principalmente bebidas como una coca, una Coca-Cola, una lata de Coca-Cola, una copita de no sé qué bebida era, y así diferentes cosas que eran diferentes a las frutas que originalmente aparecían en el Pac-Man. Y de aquí, la siguiente modeo que se hizo a Pac-Man fue el juego llamado Junior Pac-Man, que pues modificaba aún más el juego, ahora expandiendo el laberinto, ya que esta vez pues el laberinto no solo abarcaba la pantalla que veías al mismo tiempo, sino que el laberinto se extendía y podías avanzar más allá de la pantalla y se recorría y revelaba un laberinto mucho más grande. El personaje pues era una versión modificada de Pac-Man, donde ahora el sprite de Pac-Man traía un gorrito con una hélice, muy como de niño. Y pues los objetos que aparecían esta vez en vez de las frutas, pues eran juguetes, era lo que ahora agarraban. Y los juguetes, igual que con en Miss Pac-Man, pues también se movían por el laberinto. Pues aquí la complicación, obviamente el juego sí tenía mayor dificultad, y pues aparte de que pues los laberintos eran mucho más extensos, entonces completar un laberinto resultaba más tardado y más complicado. De este salió en 1983, y de hecho esta versión incluso sí recibió adaptaciones a diferentes plataformas, como varias computadoras que existían entonces, e incluso las consolas de Atari. Después de Junior Pac-Man salió la versión más rara de Pac-Man, que pues sacaron los de Midway por su cuenta, como dije, sin autorización de Namco, llamada Baby Pac-Man. Esto basándose pues en el personaje que ya habían creado en la serie de televisión de Pac-Man, que pues ya tenía tiempo que había salido, y pues que expandió por, de alguna manera, por ideas que aportó Hanna-Barbera, que fue quien animó la serie de Pac-Man, la serie animada de Pac-Man, pues creó en esta serie pues ese personaje de Baby Pac-Man, el bebé de Pac-Man y Miss Pac-Man. Y pues este juego de Baby Pac-Man es raro, porque resulta que es un híbrido entre un videojuego y un pinball. Así está bastante raro, porque por arriba en la pantalla tienes pues el típico laberinto de Pac-Man, en este caso de Baby Pac-Man, a un laberinto relativamente pequeño, pero que tiene la peculiaridad de que no hay power-ups cuando empiezas, no hay píldoras de poder para defenderte o para derrotar a los fantasmas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay dos túneles a los que puedes entrar en la parte inferior del laberinto, y al entrar cambia el modo de videojuego a modo de pinball. Entonces la pantalla como que deja de ser el foco de atención y se mueve la atención al tablero de pinball que está justo debajo. Entonces empiezas a jugar pinball, y dependiendo de pues qué cosas actives y muevas y qué puntuaciones hagas en el pinball, puedes obtener extras, puntos y sobre todo activar las power pellets, las píldoras de poder, para darte ventaja ya en el juego. Entonces jugando en pinball es como ya obtienes las píldoras de poder para derrotar a los fantasmas. Y pues ya cayendo en ciertas partes del tablero de pinball, puedes regresar al modo de videojuego y continuar con el juego pues básico y clásico de Pac-Man en el laberinto, pero ya con todos los extras que pudiste haber activado en el pinball. Entonces siempre era como un ir y venir entre el tablero de pinball y la pantalla donde estaba el laberinto. Y aparte, que hay que mencionar que este juego tal vez era el de mayor dificultad, ya que los fantasmas aquí sí había algunos que te perseguían de forma más directa, o incluso algunos que iban hacia adelante y de repente podían regresar. Entonces pues eso lo hacía muy muy difícil el juego. Este salió en 1983, y bueno, un juego que ya no investigué y que de hecho nunca he conocido, es uno llamado, que fue el último de los juegos que creó Midway por su cuenta sin autorización de Namco, en 1984, fue el de Professor Pac-Man. No sé exactamente de qué sea, Pero pues ahí está el dato de que pues también existió este juego para arcades. Todos estos juegos pues fueron originalmente y básicamente creados para arcade, pues haciendo mods, reprogramando pues la placa base de Pac-Man para crear nuevas versiones de Pac-Man. Y pues Namco ya a estas alturas se enteró pues de todas estas versiones de Pac-Man que no había autorizado y pues le retiró la licencia a los de Midway y pues empezó ya en forma a distribuir por su cuenta pues los juegos de Pac-Man ya teniendo representación directa Namco en Estados Unidos principalmente y pues obviamente ya posteriormente en otros países y pues también en este tiempo pues resulta que Namco por su parte también hizo sus propias versiones ya de Pac-Man, sus secuelas de Pac-Man. La primera fue la de Super Pac-Man. Esta versión que la verdad cambió muchísimo las mecánicas y el modo de juego de Pac-Man, porque aunque seguías comiendo cosas en un laberinto y siendo perseguido por fantasmas, esta versión de Super Pac-Man, pues resulta que en primera tienes que ir comiendo llaves que van a ir desbloqueando algunos bloques del laberinto que están encerrados. Entonces, cuando comes las llaves, se abren ciertos caminos en el laberinto para poder entrar y comerte lo que está encerrado ahí adentro. Aparte, este Super Pac-Man pues sustituye los puntitos que vas comiendo por diferentes comidas, manzanas, rosquillas y otras cosas que vas a ir comiendo en vez de los puntos. Entonces toda la pantalla va a estar lleno de comida que vas a ir comiendo. Pero esta mecánica de las llavecitas, de ir desbloqueando secciones del laberinto, pues terminabas complicando un tanto el juego y haciéndolo menos dinámico, más lento, más torpe. Aunque también te había la mecánica de una nueva píldora de poder, una super píldora, que en vez de darte el poder de comerte a los fantasmas, porque digo, aparte estaban las píldoras de poder, que las clásicas píldoras de poder para cometer a los fantasmas, la super píldora hacía a Pac-Man enorme, mucho más grande de lo que se veía en pantalla, aunque abarcaba sí el cuerpo, pues se movía igualmente en el laberinto. Pero bueno, ¿qué te da esta ventaja de un Pac-Man enorme? Que podías atravesar a los fantasmas sin que te hicieran daño. Y aparte que podías romper las barreras en el laberinto sin necesidad de usar las llaves. Entonces podías abrirte camino en el modo de Super Pac-Man. Modificaron un poco el comportamiento de los fantasmas. Y pues básicamente esa fue la primera secuela oficial sacada por Namco de Pac-Man. Posteriormente sacaron otra secuela bastante rara en 1900. Super Pac-Man salió en 1982. Perdonen. Y en 1983 sacaron otra secuela llamado Pac-Man Pal. Una secuela que solo salió en Japón y que pues tenía una mecánica bastante curiosa. Está basado más o menos en las mecánicas de Super Pac-Man, de eso de agarrar llavecitas para ir desbloqueando diferentes secciones del laberinto. Pero aquí no estaba la super píldora y el laberinto era un poco más sencillo. Pero aparte había un quinto fantasma que no te hacía daño, no te perseguía, rapero que solía robarte la comida o los objetos que aparecían en el laberinto. Entonces muchas veces era competencia de que no se llevara el objeto que te daba más puntos o te daba cierto poder, ese fantasma que se veía ahí medio curiosito, medio tierno ese fantasma extra que agregaron en el juego. Más aparte, tenía la curiosidad de que conforme ibas avanzando en los niveles, el power up, en vez de ser la típica píldora de poder que ponía los fantasmas azules y te los comías, en este caso eran objetos o sprites de otros juegos de Namco. Por ejemplo, en los primeros niveles aparecía uno de los enemigos de Galaga. Entonces te comías ese enemigo, te daba el poder temporal de disparar esas como ondas de poder, aquellas que te robaban la nave Galaga, las usabas para atacar a los fantasmas y los dejabas aturdidos. O luego, en niveles más avanzados, por ejemplo, salía un auto chiquito que pues era del juego llamado Rally X de Namco, obviamente, y que en ese juego, aquellos que no lo conozcan, tú conducías alrededor de una pista en forma de laberinto más o menos, un auto, y podías dejar rastros de humo para derrotar a los otros autos que estaban en el laberinto. Entonces en este caso, cuando te comías ese auto como Pac-Man, podías apretar el botón y ir dejando un rastro de humo que detenía a los fantasmas. Entonces pues era una mecánica bastante curiosa. Y bueno, pues prácticamente estas así que fueron las secuelas de los juegos que salieron después de Pac-Man, y esa historia de alguna manera separada entre Namco y Midway, que tenía la licencia, que como hicieron varios juegos Midway sin autorización de Namco, y Namco sacó dos secuelas, una que sí llegó a nivel internacional y la otra que se quedó en Japón. Pero aparte, para cerrar este programa, pues debo mencionar un juego como un spin-off que sacaron después, que tiene la peculiaridad de que este juego fue basado o se inspiró en la serie animada de Pac-Man, y me refiero al juego de Pac-Land. Pac-Land. Este juego está basado más o menos en la estética y la presentación de Pac-Man que tenía en la serie animada de Pac-Man. Para aquellos que a lo mejor no conozcan la serie de animada de Pac-Man, en esa serie a Pac-Man no se presentaba simplemente en su aspecto clásico, nada más con ojos así de puntito y sin ropa. No, aquí se presentaba con zapatos, creo que llevaba, no me acuerdo, y un sombrero como de oficinista así, y de hecho esto se veía reflejado en el juego de Pac-Land, ya que tu personaje precisamente traía ese sombrero. Y pues este juego era de plataformas donde tenías que recorrer todo un curso o varios cursos, llevando oculta una hadita. Y el chiste era ir transportando al final de cada curso una hadita que ibas llevando, y en el camino pues ibas brincando diferentes obstáculos y sobre todo esquivando a los fantasmas que aparecían, que tenían de hecho la apariencia de los fantasmas de la serie animada, y estos fantasmas muchas veces aparecían tripulando algún vehículo, un auto, un avión, algo así. Entonces pues tenías que irlos esquivando. También salían en este juego las píldoras de poder y servían igual para derrotar a los fantasmas. Y tenía la curiosidad de que estaban ocultos en algunos niveles unos cambios de sombrero que activaba ciertas o hacía ciertas acciones y podías cambiar el sombrero de Batman a otro tipo de sombrero, por ejemplo una gorra, y eso obviamente era un bonus que te daba al final de cada nivel. Y aparte, estaba tan basado en la serie animada de Pac-Man, el Pac-Land, que la música que escucha de fondo está de hecho basada en el tema musical que pusieron en la serie animada de Pac-Man. Entonces, pues nada, para que chequen, este juego está bastante curioso, que cómo está muy basado en la serie animada de Pac-Man. De hecho, como yo, a mí me gustaba mucho la serie animada de Pac-Man, cuando vi, llegué a ver este juego, porque este juego no se difundió tanto en los arcades, aunque sí estaba, pues de alguna manera se fue adaptado a muchas plataformas, a varias computadoras, consolas. De hecho hubo la versión de NES, de Famicom más bien, porque creo que no llegó fuera de Japón esta adaptación de Pac-Land. Entonces yo conocí Pac-Land originalmente porque por ahí encontré en una de esas máquinas de Famicom, de máquinas de arcade de Famicom, este juego de Pac-Land. Y ya posteriormente pues conocí el arcade original. Y es un juego pues bastante curioso y que me fascinaba más que nada porque precisamente me evocaba a la serie animada de Pac-Man. Entonces pues estaba curioso. Visualmente era muy básico, entonces también no esperen la gran cosa visualmente, pero pues está curiosito. Y pues bueno, ya con esto pues voy cerrando pues esta semblanza un poco de los clásicos juegos de Pac-Man que aparecieron a raíz del éxito de Pac-Man. Y pues ya de aquí ya hubo las versiones ya más avanzadas o spin-off de Pac-Man, adaptaciones del juego clásico o incluso nuevos juegos como fue el Pac-Man 2 para Super Nintendo, y ya otros juegos que ya pues fueron reinvenciones o nuevos formatos del personaje original en otros juegos. Así que pues nada más pues está este dato curioso para que pues igual si están interesados en conocer estas versiones no oficiales y oficiales que fueron secuelas del primer Pac-Man, pues ahí está. Y pues estas secuelas que no fueron autorizadas por Namco, algunas sí fueron adaptadas a diferentes plataformas, pero en general si quieren buscar estas versiones pues pruébenlas en el emulador de arcade, en el MAME o MAME, como quieran llamar este emulador de arcade. Y de hecho me sorprendió saber que hay un ROM, o sea el archivo de juego de Baby Pac-Man. ¿Y por qué les sugiero en este formato? Porque muchos de estos juegos, sobre todo Baby Pac-Man, pues no lo van a encontrar en ninguna otra plataforma, ya que pues obviamente no fueron autorizados estas secuelas por el propio Namco. Entonces pues nunca van a aparecer en una compilación de juegos de Pac-Man. Y bueno, pues espero que les haya interesado este tema, que pues haya resultado divertido. Y pues con esto cierro este que ha sido el episodio 115 de Poco Común. Agradezco a todos por haber descargado, por haber escuchado este programa. También a todos los que lo comparten, los que dejan sus comentarios y sus likes. Como en el podcast anterior dejaron Gold21, Yuki Soto y Jorge Adrián Cruz. Muchas gracias por sus likes en el programa anterior, que a lo mejor fue un tanto raro por el tema. Y bueno, y espero que les haya gustado este programa. Yo soy Sosa Zeta. Y pues nos estamos viendo hasta el siguiente. Les recuerdo que este podcast es parte de la Nerdulería. Que puedes encontrar la Nerdulería en Facebook. La página de la Nerdulería en Facebook. Twitter, @ la Nerdulería. YouTube, donde también pues subimos este podcast. Canal de YouTube de la Nerdulería. Y que este podcast, el audio, se publica en iVoox, iVoox, esta página de podcast. Ahí publicamos pues todos los podcasts de la Nerdulería, obviamente en la página de la Nerdulería de iVoox, y de aquí se difunden a Spotify, iTunes y Google Podcast. Para que lo busquen en todas las plataformas pues disponibles de descarga de podcast. Gracias, y pues nos estamos viendo hasta el siguiente. Cuídense.